hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Luis, estamos haciendo pie en el cero de las 11, digamos, ¿no? Cualquiera, ¿no? Sí. Estoy queriendo decir que llegamos a la primera hora del programa y que arrancamos la segunda. Y me parece que la mejor manera de meternos en lo que queda de programa es hablando de el Mundial. Obviamente es un tema que venimos tratando enredando las mañanas desde siempre desde el mismo lugar, ¿no? Intentando ver la conflictividad social que hay alrededor del Mundial, pero también intentando ver si se calentó un poco el clima en lo futbolístico en un país que organiza un Mundial para ganarlo, claramente, como es Brasil. Y la verdad que fue un gustazo volver a tomar contacto con Gustavo Cabrera, que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, neuquino él, que anda dando vueltas por Brasil, que estuvo haciendo un recorrido por radios comunitarias de Latinoamérica, Latinoamérica Unida por los por las radios, .tk, es un blog que él tiene allí donde muestra, donde cronica este recorrido que hizo, y que nos va a dar tres puntos para observar sobre lo que está sucediendo alrededor del Mundial. Me parecía apropiado hablar de tres temas en particular, como para circunscribir el Mundial a algunas cosas que están pasando acá en el Brasil, ¿no? O que pasaron y que van a seguir pasando. Que son las que, o sea, estuve viendo y pensé, son los gastos de medios que trae la Copa del Mundo, los desalojos que se han realizado y las muertes en las construcciones de las arenas. No sé si les parece echarle un poco dale, de... Dale, vamos. Sí. El gasto fue monstruoso en la construcción de los estadios, pero también me imagino que todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Hubo, para lo que necesita en lo social, que el Estado esté presente en Brasil, digamos, es increíble que hayan gastado tanta guita en el Mundial, ¿no? Sí. Es mucha plata, son 25,6 billones de reales, o sea... son 13.000 millones de billones de dólares, más o menos, ¿eh? Como para que tengan una idea. Billones, yo ya no sé ni cuántos ceros son. Yo tampoco. Eso es muchísimo. Pero bueno. Y lo llamativo además es que nueve veces más de lo esperado cuando fue electo sede en el 2007. Uh-huh. O sea, era menos de 3 billones lo que se iba a gastar, y en su mayoría iba a ser aportes privados, y hasta ahora el 83% del gasto salió de las arcas públicas. Uh-huh. Y eso genera indignación. Genera mucha indignación, y es mucho, o sea, bueno, ustedes estuvieron por acá y la gente cuando anda por acá ve, ahora un poco menos, pero se ve mucha pobreza, se ve muchos problemas de vivienda, muchos problemas de transporte para viajar acá en Recife, en Río, en Sao Paulo. Yo me estuve moviendo por algunos lugares de Brasil. Es bastante complicado moverse en las horas pico porque el transporte está lleno, los transportes están lotados. Las obras también de construcción de infraestructura que se han llevado a cabo, varias no están terminadas y muchas tienen que ver con acceso hacia las arenas, ¿no? Hacia las arenas que en su mayoría no benefician a toda la población, sino que van a beneficiar a los turistas que van a estar llegando a Brasil, que ya están llegando a Brasil en estos días, la verdad ya están llegando, por lo menos acá hoy veía algunos turistas, algunos gringos, como gustan llamarlos brasileros. Bueno, el segundo punto era... un dato más es que de esos 25 millones, 25,6 billones, el 7 billones se gastaron en estadios, ¿no? Que es esa suma, es más que la suma que se gastó en estadios tanto en los mundiales de Alemania como Sudáfrica, los últimos dos mundiales, se ha duplicado. Claro. La cifra es mucha plata, la verdad, que se ha gastado por acá. Sí, ni hablar. El otro dato capaz muy llamativo es, yo siendo del sur, de Neuquén, ese número me llamó mucho la atención. 250.000 personas fueron desalojadas de sus casas en Brasil. O sea, 250.000 personas de la población que tiene Neuquén capital. Y es un dato que viene de la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa. Y bueno, esos desalojos fueron para construir infraestructura, ¿no? Uh-huh. Para construir rutas. Confundo un poco portugués y español, perdonen. Está muy bien, rutas. Para construir rúas. Rúas, estradas, rodoviarias. Además de, ¿no?, de la cuestión de disfrazar un poco lo que esto de la pobreza en Brasil, de la higienización social que se vive más que nada en Sao Paulo, en Río, en Fortaleza. Bueno, acá también recibe, pero acá se puede ver un poco menos porque no es una ciudad tan grande ni tan turística. En Río y en Sao Paulo me parece que se ve más la cuestión de llevar hacia las periferias, o las favelas en Ríos han sido como cerradas, es más difícil salir, y en Sao Paulo se llevó hacia las periferias a todo lo que es la población más pobre con algunas políticas de higienización social, ¿no? Y esa gente y que la fue utilización en esto. Esa gente que fue, sí, desplazada, ¿a dónde fue a parar? Uno vaya bien saber a dónde, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso acá de Recife, hay un caso que es de diciembre del año pasado, que es el terminal integrado de Camaragibe, que Camaragibe es un acceso, punto de acceso hacia la arena Pernambuco. Y bueno, las personas recibieron los desalojados recibieron una indemnización, o iban a recibir una indemnización. Parte de eso el Estado por ahora no cumplió con darle indemnización. Y en muchos casos la tasación de las casas que fueron destruidas y de las casas desalojadas fueron menores de lo que en verdad valía, ¿no? Y bueno, algunos están viviendo, por lo que uno puede ver, están viviendo con familiares, parientes, pero la cuestión de la vivienda y de la moradía, como se dice acá en Brasil, es un problema grave, y no diría grave, gravísimo me parece, es de los problemas más llamativos de Brasil y más fuertes que tiene. ¿Sí? Hay mucha gente en la calle, mucha gente viviendo en situación de riesgo, en favelas, bajo techos, hay muchos acampamentos también de los sin tierra. Entonces es un problema que está muy vigente hoy en día acá, y bueno, la Copa lo único que hizo fue profundizar ese problema, parece. Bueno, habías dicho tres puntos. Y el tercer punto, sí, el tercer punto tiene que ver con la cantidad de muertes que se produjeron durante la construcción de las arenas en el Brasil. Sí. Ya son 9 las muertes. Las arenas, la última fue las arenas no son las playas, sino los estadios, ¿no? Digo, por las arenas, sí, son los estadios. Son los estadios padrón FIFA, que muy gratamente la FIFA gusta de tener aquí en los mundiales, ¿eh? Y bueno, el último fue el 8 de mayo pasado en el estadio de Pantanal, Mato Grosso, en la ciudad de Cuiabá. Murió un obrero, murió electrocutado, ¿no?, por una descarga eléctrica. Estaba haciendo la conexión eléctrica del estadio y murió electrocutado. Esa fue la novena muerte. Las otras se sucedieron en Brasilia, Manaus y Sao Paulo. En Sao Paulo me imagino que la noticia llegó allá de que se cayó parte de un techo que estaba siendo construido, se cayó. Y bueno, nada, es como un dato también que me llamó la atención comparando de vuelta con otros mundiales, que en Sudáfrica 2010 hubo solo, si se puede decir, solo 2 muertes, y en Brasil todavía no habiendo empezado la Copa del Mundo, que todavía se sabe que se están haciendo trabajos apurados para poder entregar las arenas y que las arenas estén en condiciones, ya ha habido 9 muertes. Entonces me parecía que esos datos y esos números reflejan un poco cómo es la precariedad laboral también aquí en el Brasil, cómo la FIFA no se ha encargado de... se ha encargado solo de... se va a encargar de llevarse la plata y no se encarga de la seguridad de sus... de los trabajadores que están bajo sus costas, ¿eh?, de los que están creando el bonito clima de Brasil mundialista, que bueno, para algunos es bonito, para otros no tanto, la verdad, aunque siempre teniendo en cuenta que Brasil es un país muy futbolero y que en general las personas también están así, con la mirada en el mundial, ya esta cuestión de las banderitas, de... y uno también, ¿eh?, uno que le gusta el fútbol, no voy a decir que no. Claro. Hay una preocupación, Gustavo, que se repite mundial tras mundial en los ámbitos en los que se trabaja género y en los ámbitos feministas, y que tiene que ver con el tema de cómo se pone más fuerte y más cruel el tema de la trata de personas y de la explotación sexual, concretamente para poder abastecer a la cantidad de hombres que viajan a ver los partidos, ¿no? ¿Esto sí también es algo, es un dato que se repite en estos preparativos para el Mundial de Brasil o no? En Alemania había sido muy marcado. En Alemania, ¿no?, en Sudáfrica, siempre es una preocupación constante. El turismo sexual es una de las denuncias que se llevan a cabo de los comités populares, de las organizaciones que vienen como poniendo en vilo a la Copa. Yo intenté buscar algunos datos, no encontré datos sobre aumento de la explotación sexual y de la explotación sexual infantil, más que nada. Lo que sí leí que llamó también la atención fue que en la arena Itaquerão, ahí en Sao Paulo, donde va a ser el primer partido de la Copa, se habían producido algunos casos de violaciones de jóvenes mujeres que vivían por ahí por la zona en manos de los, algunos decían de los operarios, de los constructores y más. Eso me llamó la atención, pero no encontré otros datos más para poder decir, bueno, esto era lo que había y esto es lo que hay hoy en día. Sí se sabe que el turismo, o sea, el mundial como turismo, genera aumento de la explotación sexual en los diferentes lugares donde se lleve a cabo el mundial, ¿no? ¿Y hay campañas de concientización sobre esto o no? No, casi nada. No, la verdad que no hay ningún trabajo así. Hay algún trabajo con las niñas y niños, pero a nivel de explotación sexual y de más que nada con, no sé, prostitutas, travestis, no se ha trabajado nada. Claro. Bueno, escuchábamos entonces allí lo que nos decía a propósito de lo que está sucediendo alrededor del Mundial en Brasil, desde Recife, nuestro compañero Gustavo Cabrera. Vale decir que nos habían llegado algunas denuncias del accionar de escuadrones de la muerte, que actuaban fusilando niños en situación de vulnerabilidad o en situación de calle en Brasil. La verdad que nosotros no pudimos corroborar esto, y lo que nos decía Gustavo fuera de la nota es que él cree que si estuviera sucediendo eso, las organizaciones sociales que están atentas a lo que sucede alrededor del Mundial lo estarían reflejando de alguna manera, ¿no? Y que estarían diciéndolo y denunciándolo, y él no tenía conocimiento de esto, pero bueno, habrá que estar atentos porque sí sucedió en Brasil ya que tuvieran que accionaran los escuadrones de la muerte en otras circunstancias, ¿no? Sí, porque no sería extraño, sin Mundial esos escuadrones funcionaron prácticamente siempre, ¿no? Uh-huh. Justamente hacia los lugares más más empobrecidos, los sectores más marginales. No vamos a decir nada del 3-0 de ayer a Trinidad y Tobago, porque eso lo tienen ahí en los medios tradicionales.